Bueno, Diego, partido bastante difícil, se dio vuelta y por suerte los 3 puntos quedaron acá en Bermejo. ¿Cómo lo sentiste vos? ¿Cómo lo viste? Sí, creo que fue un partido muy intenso, que sabíamos que iba a ser así porque como venimos posicionados los dos y lo que fue el partido pasado, el año pasado en la liga, creo que fue un partido muy trabado en el medio, que ninguno de los dos regalaba nada. Ya estábamos preparados para la intensidad del partido, cómo se iba a vivir, y gracias a Dios lo más importante es que pudimos lograr los 3 puntos, un partido durísimo. Creo que lo más importante es que se quedó el triunfo en casa. Venís haciendo goles, tenemos que acostumbrarnos a un tercera goleador, ¿puede ser? No, esa es la tarea de los delanteros, me equivoqué de vuelta, pero gracias a Dios sirvió para sumar y bienvenido sea, y se lo dedico a mi nene Lionel, que siempre se lo dedico a todos los goles. Bueno, mejor para lo que queda, ¿no? Quedan 3 partidos, una primera ronda con 3 triunfos consecutivos y queda ahora los partidos de vuelta. ¿Cómo se ve? ¿Cómo lo ve vos? ¿Cómo se plantea esta segunda ronda que va a comenzar, ¿no? Creo que nos tocó una zona muy dura y que estamos muy bien. Logramos el objetivo, que era sumar los 9 puntos, que era el objetivo que nos planteamos al principio, y ahora sabiendo que te quedan 9 puntos más en juego, que todavía no se terminó nada, queda muchísimo por delante, y creo que lo que nos planteamos, que ganar los 3 partidos, lo hicimos, ¿no? Bueno, gracias, Diego. Gracias a vos, Vale. Gracias.